Contacto. Nuestros teléfonos son 4866-1095 o 4864-0489. Contacto. También podés enviarnos una carta a rebeldes@rebeldes.org.ar. Un email. Toma aliento y hazlo bien. Suelta el cuerpo y sé sincera. Un instante es lo que tengo, tantas emociones. Suelta el miedo y me persigue. De las partes me llena de emoción y nos libera para ser aliados de nosotros mismos, aliados que nos necesitan, aliados de nosotros mismos. No te rindas, no te rindas, no. No te rindas, no te rindas, no renuncies. No te rindas, no te. Todo lo que soñas te abre los ojos para que lo puedas ver. Juan Regidor pasó por Rebeldes Estereotipos haciendo su tema Family Game. Qué silencio que se hizo de repente. Juan Regidor dejó como una canción muy fuerte en esta cosa que no me salen las palabras. ¿Vio? Dejó una canción muy fuerte y tenemos escuchadores que del otro lado del micrófono nos han dejado mensajes en esta red social que se llama Cara Libro. Bueno, algunos mensajes como por ejemplo el de Cecilia Puerto Rico. Aló, aló, estoy escuchando online, los quiero mucho. Ya te decimos, Cecilia, que a vos te queremos, te damos la bienvenida a este programa, aunque ya haya pasado una hora y media. Guido Ferrari le dice a Rebeldes Estereotipos: soy tan rebelde que voy a dejar de estudiar un poco escuchando. A mí me parece que ha habido una presión importante para que se haga presente del otro lado de la radio. No queremos alterar orden del estudio. Por favor, querido Guido, seguí nutriendo tu cerebro para que cuanto antes llegue la recepción de ese título, ¿no? Esa manera tan complicada de decir recibite. Claro, sí, no sé para qué te calmes. Pero bueno, hoy estamos en un día así. Emilia Herbeta también nos está escuchando y agradecemos por este acompañamiento del otro lado de la radio en el 88.7. Y mi amigo Hernán, usted tiene cosas para contarnos. ¿Cómo no? No te vayas con amor o sin él. es una obra de teatro que hoy a la noche a las 21 horas en el Teatro Calibán, que queda en México 1428, se va a presentar justamente, dramaturgia y dirección de Norman Brisky, con Carolina Molini y Eliana Weisman. Uh-huh. No te vayas, con amor o sin él, tenemos dos entradas para regalar al primero que llame al 4866-1095, nos deja sus datos y esta noche puede ir al Teatro Calibán, México 1428, planta baja número 5. Atención, no vale mensaje en Facebook para esta posibilidad de conseguir las entradas. 4866-1095, 4864-0489. Una llamadita, atiende Tien. A los primeros que hagan sus llamados van a poder ganarse las entradas para ir a ver. Hoy a las 21 horas en el Teatro Calibán, No te vayas con amor o sin él. Dirección y dramaturgia de Norman Brisky. Hola, mija. Hola, mamá. ¿Cómo te fue? Bien. Bien cansada, ¿verdad? Ay, sí. Miren, compré esta película pirata. Me salió casi regalada. Ay, mija, pero comprar una película pirata es como robar, ¿no? Ay, no, mamá. Yo no la robé. Yo la compré. Además, se ve buenísima. Nos vemos al rato. ¿A dónde vas? Con mis amigos. Mañana tienes examen. Tienes que estudiar. No hace falta. Yo conseguí el examen. ¿Lo robaste? No, no lo robé. Lo compré. Como tu película. Las películas piratas se ven mal. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? Rebeldes estereotipos. Todo nos pertenece. Calmar es lo que suena aquí en Rebeldes Estereotipos, la banda de Tapones de Punta, que ya están aquí en nuestro estudio. Tapones de Punta es lo que suena aquí. Estamos con la presencia de Facundo Bainat y Batata. Facu, Batata, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Bien, todo bien. Che, gracias por venir. Gracias a ustedes por traernos acá. Esto que hacen ustedes, mucho funk, mucha música que... Por lo menos yo, cuando Facundo me fue pasando los temas por mail, yo me lo iba poniendo en la lista de reproducción y me los ponía para laburar. Y va como trompada, si estás sentado más rápido, si estás sentado en una compu y te pones a escuchar esto, vas como piñi. Un poco nervioso, ¿no? ¿Cuánto hace que están, digamos, juntos como tapones de punta? ¿Cuánto hace que están haciendo esta música? Mirá, juntos hace 12 años más o menos. Pase, ponele. Porque Tapones de Punta es un proyecto que empieza después, como paralelamente a un primer proyecto que éramos nosotros, que se llama 12 Monos. Teníamos una banda que se llamaba 12 Monos, que también hacíamos funk, pero no era instrumental como esto, eran canciones con letra y todas cosas nuestras. Y llega un momento que, bueno, las cosas de la vida, el proyecto empieza como a cambiar un poco así, el camino que íbamos haciendo, y empezamos como paralelamente a hacer Tapones de Punta. O sea, las mismas personas, los mismos músicos, pero con otro proyecto paralelo. Bien. Que hacíamos un funk más crudo, más parecido a esto, instrumental, y con otro plan, más, era más de pasarla bien, ¿viste? El otro ya era como se había transformado en un proyecto más serio, más de grabar disco, con disquera, con toda una movida. El momento se pinchó un poco, pero surgió esto, que nos renovó un montón la onda de la energía, y hoy día somos esto nada más. ¿Y cuándo, en qué año surge esto? ¿Tapones? Y Tapones, en realidad 12 Monos tuvo de vida, no murió todavía. 12 no Monos. Murió, sí, siempre está del freezer. Está 12 Monos no se murió. 12 Monos no murió, pero bueno. Yo creo que estuvo vivo 12 Monos bastante, 4 o 5 años, ¿no? Sí, 5 años fácil. 4 o 5 años, y sobre la marcha salió Tapones. ¿2006? 2006, calculo 2005 más o menos. Nuestra primera fecha, mirá, si se acuerdan, ¿vieron cuando hacían las fiestas de San Patricio en el Bajo, pero en la calle, que era un despelote de gente? Sí. Bueno, la última fiesta que se hizo en la calle, ahí fue nuestra primera tocada. Porque nos pusimos en la calle, sacamos la batería del auto de uno de los chicos, enchufamos el equipo de bajo ahí, Bata agarró su batería, la armó, y con los caños hacia el aire nos pusimos a tocar en medio de la gente, y fue una fiesta. Y esa fue la primera fecha de Tapones de Punta en una fiesta de San Patricio, que fue la última que se hizo en la calle, no sé qué año habrá sido. ¿Y se llamaban 12 Monos y ahora son Tapones de Punta porque son 12 en el escenario o no? No. Pero son muchos en el escenario. Somos bastantes. ¿Cuántos pero son? Hoy día somos 7, 8. Porque 7 fijos y hay un octavo integrante que va y viene. Que fluctúa. Sí. Todo lo que me pasaron en estas semanas por mail para ir escuchando es todo instrumental. Y por lo menos en Tapones de Punta, ¿pensado meterle alguna voz? ¿No? ¿O no? No, sí, lo... hay intervenciones también. Ajá. De voz. Porque te digo, como éramos otra banda antes, que era con canciones, con letras, qué sé yo. Uno de los chicos de la banda es el que cantaba. Y hoy nada más se dedica a tocar la trompeta, pero surge muchas veces en los shows o en algunos de hacer temas donde él cante, y no es lo principal, pero sí existe todavía eso. Existe. O sea, venís, cuando tocamos hay dos o tres o dos temas seguro que se canta. Che, el año pasado tuvieron una presencia interesante, de hecho hay videos en YouTube que ahora estaremos poniendo en nuestro Facebook de Rebeldes Estereotipos en Tecnópolis. ¿Cómo llegaron a Tecnópolis a tocar ahí? Tecnópolis en realidad sale de nuestro saxofonista, que bueno, es uno de los encargados, Marcelo Lanuguere, que es un poco el encargado de llevar a la banda ocultamente de atrás. Y bueno, por suerte tuvimos la posibilidad de encontrar esa fecha. Bueno, muy productiva, muy positiva en todo sentido. Nos llevamos una muy buena impresión de Tecnópolis. Y bueno, esperando que se renueven los ingresos a Tecnópolis, si es que sigue. Pero bueno. Pero llegamos así a elección limpia y noble. O sea, ninguna palanca, viste que eso sí. Es muy normal, ¿no? Que la gente se conozca, por más que sea gente talentosa, no, pero bueno. Se ingresó es muy como en cualquier lugar. Se ingresó cualquier lugar. Así, tipo, mandamos la data y los para los pibes que estaban ahí buscando y clasificando, pues hablamos con ellos. Y nos encantó lo que estaban haciendo y nos llamaron. Así fue. Genial. Sí, buena onda. Tenemos otro tema ahí en la gatera para escuchar. Yo les quería preguntar, para a lo mejor que contesten después de la canción, ¿por qué funk? Porque las posibilidades de los pibes que empiezan a hacer música no arrancan por el funk. Es medio... No sé si es una música demasiado, un género demasiado popular para los pibes que arrancan a tocar. O sí, no sé. Y no, quizás alguien que empieza con la música no empiece con el funk, es cierto. Pero... Pero no respondas ahora. Sí. Respóndemelo después de la música. Vamos a escuchar un tema que le va a dar play ahí Marto Araneda, que se llama Getting. Así que play y volvemos en breve. Esto se llama Getting y había quedado una pregunta picando de Hernán. ¿Por qué funk? ¿Por qué funk? Porque me encanta. me vuelve loco. Es la música que me... no sé, flashea, me encanta. Y cuando se juntó 12 monos, ¿se juntaron 8 o más cabezas que les gustaba el funk? ¿O se fueron como...? El tema, bueno, no. Yo te iba a decir eso. Facu es una de las personas... más creadoras de la banda en cuanto a temas, y tiene mucho de jazz, mucho de funk, mucho de soul, y eso motiva a seguir con el funk y el soul. Pero ya de por sí cada uno, no sé si sin querer o... Se juntaron 8 cabezas que les gusta lo mismo. Claro. Y por sí, suerte. Sí, que nos conectamos. Están en la misma sintonía. Estamos en la misma sintonía, ¿viste? Sí. Por eso también una banda tan numerosa sigue los mismos integrantes, ¿viste? Después de tantos años con un estilo medio complejo, ¿viste? Para llevarlo a un escenario y que te escuchen y que suene y que la gente se cope, ¿viste? Pero bueno, eso es un poco... Coincidimos todos en el plan del funk, del soul. Che, y más allá de que el funk te huela la cabeza, ¿tienen como ganas de buscar a rumbear hacia otros lados, hacia otros rumbos musicales, digamos, sin por ahí dejar esto, pero... Sí, experimentar con alguna otra cosa, qué sé yo. A veces me pongo a pensar que, no sé, por ejemplo, esto que se ha dado como tango electrónico, me parece como una mixtura genial, ¿no? Buscar ritmos tangueros, mezclarlos con algo medio electrónico, o mismo, no sé, hoy estaba escuchando una banda que se llama The Ramírez, que mezclan como folclore con rock. Y voy a decir, hay veces que algunas mixturas de esas quedan geniales. Ustedes por ahí... ¿Tienen pensado alguna mixtura así? Mirá, estamos abiertos a fluir con la música y en este grupo se da que esta música es la que aparece como algo fuerte y nos gusta tocar y anda todo dentro de un estilo de lo que es el funk. O sea, dentro de lo que es el funk, si te pones así más como un poquito más quisquilloso, vas a encontrar diferentes estilos porque el grupo tiene como una parte que es tipo brass band, que viene del funk de New Orleans, de las marching band, que son todos caños y percusión que solamente está como caminando, ¿entendés? Por eso es las marching band. Después vas a encontrar temas que son como un funk así súper setentoso, afroamericano, de persecución, ¿viste? Sí. Entonces como que dentro del funk, del mundo del funk, vas a encontrar bastantes cosas. Pero a nivel musical, la apertura es... Yo te digo, como músico hago de todo. Me encanta la música súper diversa y de eso me nutro. Acá es como un canal donde... descargo el funk, ¿entendés? Claro. Me encontré con todos estos energúmenos que les encanta también y la pasamos súper bien. Igual decían que era una banda para ver en vivo. De una. Porque yo creo también, hay ritmos y hay músicas que no solo hay que escucharlas, sino hay que verlas. Es como que si estás ahí viviéndolas, es mucho mejor que sentarte a escucharlas en un disco, ¿no? Sí. Para verlos en vivo, perdón, sí. Ya que me la dejaste ahí picando en la puerta del área... del área, la paro de pecho y volé al ángulo. Tapones de Punta toca en Éter, Cuenca 2783, Cuenca y Nogoyá, hoy a las 24 horas, gratis. O sea, nada mejor, lugar de cócteles, muy cool, así que te puedes tomar muy fun, totalmente, muy lindo lugar para ir. Aparte, lo bueno de ese lugar es que siempre tenemos, ya estamos ahí como de locales, en el sentido de que hace muchos años que tocamos y estamos muy cómodos, los chicos del lugar son divinos y la gente también, siempre hay buena onda con eso, ¿viste? Y nos metemos entre la gente a tocar, como que hay una conexión así fuerte con la gente y eso es lo divertido. Y otra cosa que les quería decir ahora, José, te dejo que repitas, ¿hay lugares para tocar esta música en Buenos Aires? Hay un circuito funk que estuvo creciendo los últimos años. Te puedo decir un par de cosas, pero... sé yo, bueno, en Niceto se hacen fiestas que tienen que ver con la movida del funk, en Maquena también, bueno, Nether también tiene bastante cosas de funk. La verdad que a nivel musical es algo que estuvo creciendo, me parece, en los últimos años. No es súper popular ni súper masivo, pero existe y también sigue el curso así de crecimiento, me parece. Para eso está Tapones de Punta, para hacerlo más masivo. De vuelta hoy en Éter queda en Cuenca 2783 y Nogoyá a las 12 de la noche. ¿Barrio esto? Villa del Parque. Villa del Parque, así que es gratarola, es buena música. Y hay cócteles. Es cóctel, cierra por todos lados. Me parece que ya cerramos Rebeldes Estereotipos, no nos queda mucho más tiempo para estar aquí en el aire. Hemos sido de este lado del micrófono, de este lado del vidrio, el señor Ricardo Romero, Hernán Fachado, quien les habla, José. Del otro lado, Marto Araneda, apretando los chirimboles para que esto salga al aire, y Etienne Baigorri en la producción. Facu Batata de Tapones de Punta, muchas gracias por venir. Y nos vamos escuchando un tema que se llama Good Times. Chau, hasta el sábado que viene. Escuchograma.